Bueno, llegamos al 27 de agosto, la cuarta marcha nacional, que es parte de un esfuerzo de conjunto de familiares, de víctimas, que activamos y militamos contra la represión que asesina a nuestros pibes y pibas de la clase trabajadora, ocupada o desocupada a lo largo y a lo ancho del país. No sé qué más querían que les cuente. Este año, desgraciadamente, con toda la represión que hay en nuestras calles, se sumaron muchísimas provincias, como Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Bariloche, Trelew, Cipolletti. Hoy salimos todos a las 4 de la tarde para gritar: ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Ustedes, como organizaciones y como familiares, ¿cómo evalúan que está la situación de los jóvenes, digamos, y los casos de gatillo fácil en los últimos años? Los casos de gatillo fácil están cada vez más visibles, ¿no? No solamente con el caso de gatillo fácil, sino con la represión a los trabajadores, como fue el martes pasado acá en la ciudad de La Plata con los compañeros de Astillero. Lo vemos cada vez más policías en la calle, cada vez más represión, nos matan un pibe cada 23 horas, todos los días. Pasó en el gobierno anterior y está pasando más seguido ahora en este gobierno y va a seguir pasando en los gobiernos que vendrán, ¿no? Si no nos unimos y salimos todos a decir basta, basta de matar a nuestros pibes. ¿Cómo surgió esta marcha que ya lleva 4 años y que, como vos decís, se ha hecho una marcha, ya se ha convertido en una marcha nacional, una marcha que ha crecido año a año? Sí, esta marcha salió desde Mendoza y después fue impulsada en Buenos Aires. Yo es el segundo año que estoy, soy una de las organizadoras de esa marcha. Uh-huh. Nosotros nos juntamos a raíz de que todo el año, ¿no?, desde que nos matan a nuestros pibes, salimos a la calle en toda la lucha. Pero para organizar la marcha, hace 3 años que nos juntamos, los familiares, todo lo que se hizo en difusión y todo lo que vienen viendo en las redes sobre la marcha es pura y exclusiva, organizada por los familiares. Las organizaciones acompañan, pero la decisión de todo lo que va a pasar hoy en esta marcha es el esfuerzo y el cuerpo metiéndole ganas a esta marcha es de los familiares. Sandra, y viste que hay un hambre peludo, está todo recompli, los pibes no tienen laburo. ¿Vos cómo vivís la situación de los chicos en este año particular? Hay mucha gente también en la calle que no tienen trabajo. Volvemos de vuelta, yo digo esto siempre, volvemos a la época de Omar, uh-huh, cuando estaban los pibes de la banda en la plaza. Pero este año es peor, porque este año hay familias en las calles, uh-huh, hay mucho hambre. La mayoría de las organizaciones se organizan en los barrios, con copa de leches y comedores, y muchos poniendo guita de su bolsillo porque el Estado está mucho más que ausente. Uh-huh. Sí, y viste además que veíamos la semana pasada, además, ¿no?, de todo el apoyo que tuvo del gobierno, que volvió Chocobar a la policía, ¿no? Ahí están como embravecidos, ¿no?, los efectivos, sí, nosotros, de la fuerza. Sacamos un comunicado porque Ivonne, la mamá de Kukov, el pibe asesinado por Chocobar, también está con nosotros. Y es una tristeza, ¿no?, que tras que nos matan un pibe, los asesinos de nuestros hijos vuelven a laburar. Ustedes tienen el gran ejemplo de Diego Walter Flores, que día por medio viaja conmigo en el tren, uh-huh, y con bronca y impotencia tengo que agachar la cabeza. Y así como varios asesinos en este momento se están juzgando por segunda vez a 12 policías mataron a Fabián Gorosito, uh-huh, y esperemos que esta vez la justicia los meta presos y no los deje libres, ¿no? Ya sabemos que Vidal, Burrich y Macri felicitaron a Chocobar, dejaron vía libre para que el gatillo sea pasado por alto, ¿no? Uh-huh. Y que todos esos asesinos queden en las calles. Una de los reclamos fundamentales va a ser, digamos, entiendo, por el asesinato de Omar, ¿verdad? Hoy no solamente va a ser por Omar, sino por los 5.500 pibes asesinados. Nosotras, la mamá, cuando salimos a luchar, ya no somos solamente la mamá de ese pibe asesinado, sino que somos la mamá de todos los pibes asesinados. Porque claro, entendemos que todos los pibes y pibas son iguales, no hay víctimas de primera o segunda clase, o víctimas que merezcan una lucha por su memoria y otras que no, ya que de lo que se trata es de denunciar a la política de Estado que asesina a la juventud de la clase trabajadora de manera sistemática, con el gatillo fácil, las torturas, las desapariciones, la muerte en lugares de detención, más allá de que los pibes y pibas se hayan encontrado haciendo en el momento que fuera asesinado o de sus historias personales, ¿no? Uh-huh. También es necesario aclarar que la marcha es un acto político y que nuestra denuncia es política. Porque claro, como lo dijimos antes, entendemos que el gatillo fácil es parte de una política represiva que necesita el Estado para perpetuar una sociedad dividida en clases, con ricos y pobres, con dominantes y dominados.